mala y punto. Te entrometiste en mis asuntos como si fueras vos quien me fuera a salvar de un yugo. Es absurdo. Me prolongaste el sufrimiento. Si pienso en lo que fue, bitch, de todo me arrepiento. De haberte conocido y haberte halagado el pelo, de haber confiado en vos y de contarte mis secretos, hablándole a mis socios y queriendo convencerlos. Piroa ni en pintura, es que volveremos a vernos. Yo con la wifey quemando Big Ken, que si tú buscando atención de sabana a las 10 de una inmadura, eso es una inconsciente. Yo no hablo mal de vos, pero buscas que lo intente. Vete pa' donde te quieran, espero encuentre tu lugar. Mientras te deseo pura mierda y no cruzarte nunca más. Vete pa' donde te quieran, espero encuentre tu lugar. Mientras te deseo pura mierda y no cruzarte nunca más. Cada vez más claro veo cuando cada vez estás más lejos, que perderte no me iba a matar, pero era algo que me hacía creerlo. Arrepentimiento tengo por ponerte todo el tiempo a vos primero. Me olvidé de lo que era real y a lo mío yo le saqué peso. Y no te deseo suerte. Ya te hice un lado, ahora te toca a vos perderte. Déjame sano y no te deseo suerte. Ya te hice un lado, ahora te toca a vos perderte. Déjame sano. No te deseo suerte. Ya te hice un lado, ahora te toca a vos perderte. Déjame sano y no te deseo suerte. Ya te hice un lado, ahora te toca a vos perderte. Déjame sano. Vete pa' donde te quieran, espero encuentre tu lugar. Mientras te deseo pura mierda y no cruzarte nunca más. Vete pa' donde te quieran, espero encuentre tu lugar. Mientras te deseo pura mierda y no cruzarte nunca más.